¡Uf! ¿Me serví más limonada que está espectacular? Cuando te gusta, es natural que quieras más. Tan natural como que Hilerete haya logrado la stevia más rica. Hilerete Stevia, la stevia más rica. Hilerete. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Zafirus. Aromatiza tu vida. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Veo, veo. ¿Qué ves? Muchas cosas. ¿Y qué cosas? Maravillosa, doctor. ¿Y de qué color? ¿Color? Veo todos los colores brillantes, increíbles. Me alegro. Es que salió todo muy bien. Gracias, Kaufer. Me cambiaste la vida. Clínica de Ojos Kaufer, donde se junta la tecnología con la calidez. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercio de crédito en ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30999-3208-3 Florida 302-1005K. Para más información y condiciones, limitaciones, consulta en bancociudad.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 7, 6 minutos en Buenos Aires. El cielo está ligeramente nublado. Temperatura 11 grados, 6 décimas. El secretario de Finanzas estará toda la semana en los Estados Unidos. Pablo Quirno viaja a Washington, donde mantendría contacto con funcionarios del Tesoro norteamericano en torno a la asistencia que espera el gobierno argentino de Trump. Será en los días previos a la Asamblea Anual Conjunta del FMI y del Banco Mundial, con Argentina en el centro de la escena. Será una jornada difícil en materia de vuelos. El gremio ATE llama a asambleas en 21 aeropuertos. Habrá demoras y cancelaciones. Reclaman por la reapertura de la paritaria. A la vez denuncian que la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, no cumple con la auditoría internacional. Provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino. Está amenazada la seguridad, dice el sindicato estatal. Campo y gobierno y una reunión por la situación del INTA. La mesa de enlace se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Agricultura. También en la agenda el caso de las retenciones cero, que fueron fugaces. Se suspendieron al alcanzar la meta de 7.000 millones de dólares en declaraciones juradas. Hoy llegarán más refuerzos verdes al central por las exportaciones de cereales sin retenciones. La semana pasada fueron unos 3.600 millones. El Tesoro compró la mitad para fortalecer las reservas. Gallardo pidió disculpas a los hinchas por la acumulación de resultados negativos. River perdió con el líder del grupo, Deportivo Riestra, 2-1 en el Monumental. Lo primero que voy a expresar es pedirle disculpas a nuestros hinchas. ¿Por qué? Porque no estamos atravesando un buen momento. En esta corta semana, 4 partidos con resultados negativos, entonces merecen una disculpa. No era el momento en el que queríamos estar, y sin embargo ellos están siempre presentes. En el día del hincha no pudimos dar vuelta a la página de lo que fue la Copa y regalarles una victoria hoy. Tránsito. Fernando Martínez, buenos días. Buenos días, hay congestión ya en la autopista Reicheri para ingresar hacia la autopista del EPN sentido Centro Porteño. Hay marcha lenta en la Panamericana a partir de General Pacheco y hasta Don Torcuato, y en la General Paz entre Mataderos y Villa Devoto en dirección Río de la Plata. En la ciudad hay corte por un operativo de bomberos en San Martín entre Perón y Sarmiento, y un corte parcial por un accidente en Pedro Echagüe al 1100. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 11 grados, 4 décimas, humedad 88%. Mitre informa primero. Z